Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, aquí compartiendo clásicos en más de 50 radios de todo el país y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso. Nos vamos a quedar los próximos 60 minutos compartiendo clásicos de los 80 y también de los 90. La idea es esa, entonces, amigas y amigos, compartir ese material y ser muy felices porque los clásicos nos llevan a grandes épocas. Empezamos bailando con un clásico en vinilo, Hertz, Happy Station. Recuerden que pueden dejar su mensaje en facebook.com/menderfm. Pedidos, mensajes, saludos y todo eso, ahí los leemos. Bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de una hora, donde arrancamos con Hertz, Happy Station. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me Empezamos esta edición de Invasores del Espacio con Hertz. Esto es Happy Station. Somos Invasores del Espacio compartiendo durante 60 minutos la mejor música del recuerdo en más de 50 radios de Argentina, de Perú, Chile, México, Uruguay, Portugal, Cuba y muchos lugares más. Nos pueden escribir a facebook.com/venderfm desde donde producimos este material. Hoy queremos que nos hablen, si es que están allí, de juguetes del recuerdo. Es un tema recurrente en nuestro programa, pero estaba leyendo un poco de información sobre un juguete que yo no sé cómo sería en el resto de los países de Latinoamérica que nos escuchan, pero que acá se llamaba tiki-taka o taca-taca. En algunas regiones, según Wikipedia, conocido como tronadora. Un juguete de malabares que consiste en dos esferas de plástico sostenidas por un mismo cordel entrelazado especialmente con un aro, considerado como eje que proporciona simetría entre las esferas y el cordel. El objetivo del juego consiste en sostener el mayor tiempo posible el golpeteo en equilibrio rotacional del par de esferas controlado desde el eje para que haga el famoso sonido tiki-taka, ¿no? Esa es la idea, hablar justamente de esos juguetes que van de la mano del trompo, del yo-yo, del valero, las cañicas, del cubo de Rubik, del cual ya hemos hablado muchas veces, del caleidoscopio y de los barriletes, conocidos también como cometa, que es así como se le llama en otros países de Latinoamérica, también llamado piscucha, barrilete, pandorga, volantín, chichigua, chiringa, cometa de viento o papalote, así le llaman. Mientras tanto compartimos más canciones y esta vez le toca el turno a los muchachos con sombrero raro. Son Devo haciendo Big Mess. Sintetizadores, zapatos de plataforma, bola de boliche y mucho más. Eso es Invasores del Espacio. Todo es luces de neón, anteojos, grandilocuentes y mucho más. Con Devo haciendo Big Mess. I wear a cowboy hat. It is my business hat. I'm on to 1 a.m. I must tell you that Escuchamos a Devo haciendo Big Mess, una canción del año 1982 del álbum Oh No, It's Devo, una banda que dio sus primeros pasos en la música allá por 1973 en las ciudades de Kent y Akron en el estado de Ohio. Hay que decir que su formación clásica constaba de dos parejas de hermanos, los Mothers Bog y los Casale, además de Alan Myers. La banda obtuvo, hay que decirlo, el puesto número 14 en el ranking Billboard en 1980 con un sencillo que también hemos pasado, que es Whip It, y ha mantenido un seguimiento de culto durante toda su existencia. Ha tenido esta banda diferentes estilos, pasando del punk al llamado art rock o del post-punk al new wave, pero son especialmente recordados por su estilo new wave de fines de los 70 y principios de los 80, donde se enmarca esta canción que escuchamos recientemente, junto con la de otros músicos, como es el caso del gran Gary Numan, de B-52 y demás íconos del synth pop de los 80. Todos vestidos de amarillo o de diferentes colores vivos, con unos sombreros bastante raros, como si fuera un plato encima del otro, un plato más grande encima de otro más chico, con una forma muy, muy de juguete, ¿no? Que eso va mezclado con sus canciones pop, con arreglos sintéticos y, decíamos, mucho sintetizador. Eso es Devo, una banda que a nosotros nos cae muy, muy bien y que, si no la conocen, la pueden conocer a través de www.clubdevo.com. Esa es la dirección para que conozcan mucho más de esta gran banda. ¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Y pido disculpas porque sí, efectivamente, como escuchan, estoy un poquito resfriado, con la voz un poco tomada y la nariz un poco taponada, pero aún así intentaremos hacerlo mejor. Ahora presentamos a Bad Boy Blue haciendo Pretty Young Girl. Gran canción para estar escuchando quizás en un viaje a la noche, mientras que las luces de la ciudad en medio de la noche le dan sentido a lo que está pasando. Uno imagina una pareja cambiándose para salir a bailar, para hacer la suya y para perderse en medio de la noche mientras bailan y dejan que sus cuerpos hagan lo suyo. I know life is different to you. First love can be frightening, that's true. But take me as your brother and your friend. Take me as your lover and your man. Pretty young girl of my mind, how I wish you to be mine. Whoa, girl, you're no child anymore. Young girl, Haciendo Pretty Young Girl. Les recordamos que la consigna del día de hoy tiene que ver con juguetes de la infancia. Queremos que nos lo cuenten a través de facebook.com/venderfm. facebook.com/venderfm. Ahí los leemos para que nos cuenten con qué se divertían cuando niños y niñas. Si jugaban a la bolita, como lo decimos en Argentina, o con las cañicas, con los yoyos. ¿Qué yoyos en todo caso? ¿Con qué muñecos? Queremos saber si jugaban con el auto de los cazafantasmas, o con He-Man, o con G.I. Joe. Queremos que nos lo cuenten en facebook.com/venderfm. Mientras que ahora presentamos a Charlie Danone haciendo You Ain't Got a Chance. Si escuchan levemente, es sonido vinilo. Inconfundible. Esa púa que hace que tenga ese sonido tan particular es lo que le da el atractivo a la canción de Charlie Danone, You Ain't Got a Chance. No tenés, pero ni una chance, nos dice Charlie a los oídos en Invasores del Espacio. Red, black, red and black now. why you want some view and no escape for you. Charlie Danone haciendo You Ain't Got a Chance. Tenemos también muchísima selección de música de Italo Disco. Un poco de rock argentino de los 90, porque también es retro. No nos quedamos solamente con el pop que nos encanta, pero queremos darle un poco de importancia al rock argentino que ha dejado grandes artistas en los 80 y los 90. Y vamos así, dando vueltas de un género a otro. Y sin dar más vueltas, le damos paso a La Portuaria haciendo Selva. Esto, por más que parezca que no, también a esta altura es retro. Somos Invasores del Espacio recorriendo dos décadas en más de 50 radios. Ahora La Portuaria, Selva. Danza, danza, somos animales en celo.

Uno imagina quizás una escena de créditos de película de desnudos de los 80. Eso me da esta canción. Recuerden, estamos hablando de Juguetes del Recuerdo. Si tenías las Tortugas Ninja, si tenías alguno de los X-Men, un muñeco de Super Mario o algún Batman de Adam West que se hizo popular en los 80 con una de sus tantas emisiones en la tele por aire, bueno, te leemos en facebook.com/VenderFM. Sandy Martin, Erotic and Erotic. Escuchando a Sandy Martin, un cantante croata que nos regala la canción Erotic and Erotic, que ha lanzado 11 discos, entre los cuales está el de 1985 llamado Exotic and Exotic, donde está justamente esta canción. Artista que ha nacido en 1959 en Zagreb, Yugoslavia. Sandy Martin, Erotic and Erotic. Ahora es momento de un spaghetti mix de esos que a veces hacen mucha falta. Un repaso por lo mejor de Invasores del Espacio en un track de 10 minutos. Spaghetti Mix 2. Y arranca. Remix de Brian Ice, Talking to the Night. Remix pertenece al año 1993, un megamix creado en España, editado por Max Music, donde está la máquina del tiempo, a toda máquina, Tecno Ciudad, y este que escuchamos llamado Spaghetti Mix 2, a cargo de Tony Peret y José María Castells, ambos DJs españoles que crearon este mix de grandes clásicos del Italo Disco. Saludamos a las más de 50 radios que emiten Invasores del Espacio en diferentes horarios. En algunos casos, diariamente. En otros casos, semanalmente. En otras oportunidades, dos veces por semana, a la mañana. De fondo, Torre Vado, Living in the Shuttle. Una página buenísima en YouTube llamada Movies from 80s, donde tiene un montón de material en excelente calidad, fundamentalmente películas no tan conocidas pero con la estética que tanto nos gusta. Ahí estaba viendo un poco Better Off Dead con John Cusack de 1985. Hay otras también, una que se llama Cage del año 89, donde el protagonista es Lou Ferrigno, el increíble Hulk que todos vimos alguna vez cuando éramos niños. Bueno, está en esta película. Ah, es una lista llamada Movies from the 80s y tiene un montón. Por ejemplo, Vivir y morir en Los Ángeles. Otra que es Retroceder nunca, rendirse jamás, en audio latino en este caso. Le da un poco de magia ochentosa también, hay que decirlo. Muchos films que evocan grandes épocas. Y en algunos casos con calidad cine. Con calidad rollo de cine. Dato no menor. Escuchamos este mix. Spaghetti Mix 2. Así termina el Spaghetti Mix 2. Spaghetti Mix 2. Ahora pasamos a Ray Foster, Run to Me, remix especial. Escuchamos a Ray Foster haciendo Run to Me, remix especial. Nos quedan pocos minutos, amigos y amigas. Y vamos a despedirnos con una muchacha llamada Mónica, que ya la van a conocer, aquellos que están ya muy metidos en la onda ochentosa saben de quién puedo estar hablando, quizás, o no, pero igual lo descubriremos en segundos nada más. Se va Ray Foster haciendo Run to Me en los últimos minutos de Invasores del Espacio. Discos. Mónica Novak, Lovely Witch. De esta manera, damas y caballeros, nosotros nos retiramos, por lo menos por ahora. Saludamos una vez más a las 50 radios, más de 50, que nos emiten en diferentes usos horarios y que llevan la onda de Invasores del Espacio a los lugares más recónditos del mundo y cercanos también, por supuesto. Ya sea el oeste de Gran Buenos Aires como Cusco, Perú, y muchos lugares donde parece que no, pero ahí estamos, dando vueltas en diferentes horarios en diferentes países. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Hasta aquí hemos llegado con Invasores del Espacio. Gracias y chao. She was not